El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Esta es una tierra de artistas, de cantantes de la talla de Ricky Martin, de atletas y de grandes diamantes. Que eso es lo más importante, de grandes diamantes. Oigan, estamos aquí súper motivados después de ver esos videos de Ricky Martin. O sea, ahorita le vamos a pedir a Fernando que se aprendió unos pasitos, entonces ahorita los va a bailar con ustedes. No. Pues es un placer para nosotros estar el día de hoy aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es contar un poco de la historia, porque pues la historia nunca se termina, es constantemente, ¿verdad? Estar comentando y platicando, compartiendo lo que hemos hecho, en dónde la hemos regado y en dónde hemos tenido aciertos. Porque dicen que es inteligente la persona que aprende de sus errores, pero es persona sabia la que aprende de los errores de otra persona. Porque así no te tienes que dar tantos topes, ¿no? Y para eso es la historia. Vamos a compartir, bueno, de dónde venimos. Yo soy una niña de 13 hermanos. Y somos 8 mujeres y 5 hombres. Un Quicksilver completito. Y esto, yo soy la de en medio de las mujeres. Soy la más chiquita de las grandes y la más grande de las chiquitas. Eso es padre, porque me dejo chiquear de las grandes y me pongo mandona con las chiquitas. Ay, sí. Muy padre, yo nací en Toluca, Estado de México, que es 45 minutos de la Ciudad de México, pero me crié en Celaya, Guanajuato. Es otro estado totalmente diferente. Y si ustedes se dan cuenta, los humanos siempre estamos buscando dónde mejorar nuestro estilo de vida. Nacemos en un lugar, nos movemos a otro, nuestros abuelos fueron españoles, pero nosotros nacimos aquí en Puerto Rico, y qué sé yo, muchas historias de esas. Así fue la mía. Mis papás, en el afán de mejorar el estilo de vida de sus hijos, sus 13 hijos, pues siempre estuvimos, ¿verdad?, viajando de Celaya a Toluca, Toluca a Celaya, y de los 13, unos somos de Celaya, Guanajuato, y otros de Toluca. Y mi niñez fue muy bonita, con muchas carencias, pero yo creo que Dios me dotó a mí del don de soñar. Entonces yo no me daba cuenta que eso no era una buena situación, pero a veces había que comer y a veces no había. Entonces yo creo que eso fue algo muy bueno en mi vida, porque mi madre nos pudo educar para poder proveer en un futuro. Yo creo que si lo hubiera tenido todo, ya de la edad adulta no hubiéramos sabido cómo proveer a nuestra familia. Y después de ahí, pues nos fuimos a, ya cuando yo tenía como 14 años, nos fuimos a vivir a Toluca, y yo estaba lista para entrar a la secundaria, pero no había dinero para comprar los materiales de la escuela. Entonces, recuerdo que fui a buscar trabajo y mi papá me dijo que no, que tenía 14 años y que no podía trabajar, que la gente que trabajaba tenía que tener 18 años. Entonces yo tengo una hermana mayor que yo que me ayudó a arreglar los papeles. Allá se llama cédula cuarta, que es como el seguro social, y me puso la edad de 18 años. Entonces, a los 14 yo me maquillé para verme más grande, me puse tacones, zapatillas, no sé cómo le llaman aquí a los tacones o zapatillas, y para verme más grande, empezar a buscar trabajo. Y mi papá me dijo, no te voy a dar permiso. Y dije, perfecto, no me des permiso, pero en este momento me vas a dar para comprar ropa interior, para comprar el material de la escuela que me piden, y me dijo, pues no tengo. Ah, bueno, pues entonces me vas a tener que dejar trabajar. Si no me puedes dar, pues no me quites, ¿verdad? Y no tuvo otra opción más que dejarme trabajar. Y pedí trabajo en una tienda donde el hermano de Fernando era el manager. Así es de que ahí fue donde, bendito sea Dios, empecé a trabajar y conocí a Fernando. Fuimos amigos 6 meses. Él cuenta mucho que él me vio en una, a lo mejor al rato él se los cuenta porque es chistosísimo eso, y ahí fue donde yo lo conocí. Fuimos 6 meses amigos, muy buenos amigos. Yo le contaba todas mis penas, él me contaba todas sus penas, y él en una servilleta un día me describió, ¿no? Me dijo cómo era yo, y pues olvídense, me enamoré con esa cartita. Y me dijo, y en 2 años nos vamos a casar. Dije, bueno, eso es lo único que no me gusta, porque casarme tan joven no. Pero A los 2 años exactamente nos estábamos casando. 2 años después. Y yo dije, pues qué padre, porque pues en mi casa yo empecé a trabajar para ayudar a la familia. Y cuando me casé dije, qué padre, porque ahora me van a mantener, ¿no? Pero yo le dije a Fer, me caso con 2 condiciones. La primera es que me dejes trabajar, porque en México hay muchos mexicanos que no dejan trabajar a sus esposas. Y le dije, la segunda es que no vamos a tener hijos en los primeros 5 años. Entonces me dice, está. Él era dueño de una tienda de ropa para caballero. Y entonces le dije, tú vas a seguir atendiendo tu tienda y yo sigo trabajando. Y así fue. Nos casamos y todo lo que yo ganaba lo guardaba, porque yo decía, cuando yo tenga un hijo, yo no quiero que tenga carencias, yo quiero que tengamos un carro, que tengamos una casa y que tenga pues todo lo que necesitamos, necesita tener un bebé. Pero resulta que la segunda promesa no me falló. Salí embarazada al año. Entonces, de un hermoso hijo que se llama Fernandito, ya tiene ahorita 26 años, pero le seguimos diciendo Fernandito. La gente que lo conoce de nuevo inmediatamente le dice, hola Fernandito, ¿cómo estás? Y dice, mamá, no les digas que soy Fernandito. Y digo, ni modo, ya fuiste el primogénito y Fernandito, para así tenga 60 años, va a seguir siendo mi Fernandito. Y vivíamos más o menos bien, éramos dueños de una tienda. Toluca era una ciudad muy pequeña donde el estatus era muy importante, entonces éramos los señores Vélez. Para el banco éramos muy importantes porque pues estábamos endrogados ahí. Cada mes era estar pagando documentos, ¿verdad? Porque los negocios tradicionales, muchos de ellos requieren que te endeudes, ¿no? Hasta que un hermano le dijo que por qué no se iba a vivir a Estados Unidos para mejorar su estilo de vida. Y él le dijo, está bien, nos vamos a ir. Y el hermano le dijo, pero vente tú nada más y déjala en México, ¿no? Y Fernando no quiso porque su papá de él se fue a vivir a los Estados Unidos y los dejó a ellos en México. Y acá hizo crossline y se consiguió otra familia, otros downlines. Entonces, él no quería que pasara lo mismo. Él tenía mucho miedo. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Nos vamos los dos juntos. Y Fernando no quería irse a Estados Unidos. Él no quería, pero yo sí, porque yo estaba harta. Yo le decía, ok, somos los dueños de la tienda, tenemos un comercio y lo que tú quieras, pero a veces no tenemos para empezar el día. O sea, esto no es lo que yo quiero. Y Fernandito tenía 1 año. Entonces, tú sabes, cuando tienes un bebé lo que requiere, ¿no? No es opcional comprarle comida o no, no es opcional comprarle ropa. Entonces, yo estaba entusiasmadísima de irme a Estados Unidos y le dije, mira, tú no te preocupes. Él se consiguió un trabajo. Yo me tuve que salir de la tienda donde trabajaba y ahora yo atendía la tienda y él se iba a trabajar. Pero en la tienda, en las mañanas, antes de llegar a la tienda, yo me iba a vender comida a unas oficinas de salubridad donde trabajaban todas mis hermanas. Entonces, para ellas, yo era supuestamente la que tenía dinero, ¿no? Y le dije a Fernando antes de empezar la charla, mi amor, todo rapidito, ¿eh? Y yo ya me gasté casi un buen de tiempo aquí. Entonces resulta que pues vendíamos comida y vendía ropa en abonos y todo eso para poder salir. Pero no pasaba nada. Entonces no tuvimos otra opción más que ir a Estados Unidos. Y le dije, a ver, mira, vamos a hacer una prueba. Yo siempre he creído en las señales de Dios, siempre. Yo siempre le he dicho, Dios mío, dame una señal. Nada más dime dónde y yo ahí estoy. Y le dije, mira, vamos a la embajada, pedimos la visa. Si no la dan, señal de que tenemos que estar en Estados Unidos. Si no, no la dan, nos quedamos. Pero como yo ya había hecho un trato con Dios y le había dicho, no seas malo, que nos den la visa, ¿no? Él no sabía eso. Entonces llegamos a la embajada, Fernando le piden cuentas de banco, él saca todas sus tarjetas de crédito vencidas y todas cuentas por cobrar. El cónsul ve todo el tarjeterío, saca su sello, perdón, y nos sella los 2 pasaportes dándonos la visa por 10 años para estar en Estados Unidos. Así es de que llevamos 23 años, ya tenemos 2 visas de 10. Ay, sí. Y eso fue, o sea, una señal para poder llegar a Estados Unidos. Bien, bueno, pues la historia sigue adelante. Llegamos a los Estados Unidos, recibimos el bautizo que creo que todo mundo recibe cuando llega ahí. El primer bautizo que todos los latinos recibimos es precisamente el que pongan el ego en tu lugar, ¿no? Yo llegué ahí en unas circunstancias donde teníamos una tienda, éramos el señor y la señora Vélez con los banqueros, ¿sí? Porque éramos buen negocio para los banqueros, aunque el negocio no lo hacíamos para nosotros. Además de eso, bueno, pues yo trabajaba en una empresa automotriz donde tenía dos secretarias a mi mando. Era una carrera dentro de la vida corporativa muy rápida que había escalado yo. Y sin embargo, bueno, pues ahora llego a los Estados Unidos y el único trabajo que encuentro es como para lavar platos. Entonces ahí está el ingeniero, el que había estudiado en la universidad, sí, el ingeniero lavando platos todo el día. Después de ahí mejoré porque me dijeron, ya te conseguí otro trabajo, este está mejor, dice, ahora hay que cortar yardas. Entonces, el pasto, la grama, como le llaman aquí, creo. Entonces, ahí está el ingeniero atrás de una máquina de cortar pasto. Era muy frustrante por la cosa, pero el ego se iba acomodando en su lugar, ¿verdad? Viene el invierno y entonces me consiguen otro mejor trabajo. Por ahí ya había pasado en la construcción, había pasado como poniendo techos, y todos los trabajos eran físicos y la verdad, o sea, yo no era así como muy para trabajar físicamente, ¿no? En todo salía ampollado, salía lastimado de las manos. Entonces, ya tenía la presión de la familia, o sea, cuando, pues obviamente de los trabajos al no funcionar al parejo de otra gente que tiene mucha fuerza física, pues me despedían. Entonces ya mi hermano decía, oye, tú estás hecho de chocolate, o sea, no sirves para nada, ¿no? Entonces, la presión de mi mamá, que Ana Rita ya había conseguido trabajo y mi mamá me llamaba casi cada 15 días, o sea, oye, hijo, es que tus hermanos me cuentan que Ana Rita te está manteniendo, o sea, ustedes saben que para un latino eso es una afrenta muy grande, o sea, que la mujer mantenga al hombre. Y decía, tienes que despertarte. Y yo estaba dentro de ese shock, ¿no? O sea, no me acostumbraba del todo. Después de ese primer año entré a trabajar a la misma fábrica donde trabajaba Ana Rita y el barco se empezó a enderezar, o sea, empezamos a escalar los niveles que había ahí en esa fábrica y llegamos al máximo nivel que era el ganar $18 la hora, ¿sí? Entonces Ana Rita ganaba $18 la hora, yo ganaba $18 la hora, como ella me daba su cheque, entonces yo ganaba 36. en esas estábamos, o sea, empezó a pasar el tiempo, ya llevábamos varios años en los Estados Unidos, vino una amnistía, arreglamos papeles y ya con los papeles arreglados, o sea, nada cambió, o sea, seguíamos trabajando en la misma fábrica, seguíamos viviendo en el mismo lugar. Y la verdad es de que mucha gente pone ese pretexto, es que si yo tuviera papeles yo avanzaría. En realidad, cuando ya entras en esa carrera de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y es esa rutina y te vas acostumbrando, te vas acomodando, te va pasando como cuando cocinan a las ranas. Sí, dicen que a una rana, para cocinarla, lo que tienes que hacer es poner el agua fría y luego prenderle a la hornilla. Y irle calentando el agua poco a poquito, y entonces la ranita se empieza a acomodar, empieza a sentir tibia el agua, y así vas calentando, y cuando menos siente ya la cocinaron, ¿no? Así estaba yo, habíamos llegado con mucho ímpetu a los Estados Unidos, con muchos sueños, con muchas ganas de avanzar, y ya llevábamos 5 años, y lo único que estábamos era en las mismas condiciones que después del segundo año. Cuando de repente una cuñada habla por teléfono con Ana Rita y le dice que tiene un negocio, ¿no? Que es un negocio muy bueno, pero que no se lo puede explicar. Entonces Ana Rita me dice, oye, mi hermana llamó y dice que tienen un negocio nuevo, pero que no me puede explicar. ¿Te imaginas qué negocio tan bueno que ni siquiera sabe explicarlo? Entonces, bien, bueno, con esa expectativa, nosotros estamos esperando, se nos olvida, eso nos lo dijo un año después, viene el seguimiento. Entonces un día llega María Esther y llega con Sergio, ¿sí? Ella llega pero súper entusiasmada, o sea, se veía así como un cascabel, así, y todo, y ay, es que Sergio, y que Sergio, y que Sergio. Entonces nosotros nos quedábamos muy sorprendidos porque hacía muchas cosas que en el tiempo que teníamos de conocerlas no las hacía, ¿no? Entonces, Llega Sergio una tarde muy fría, o sea, en una noche fría y todo. Entonces, ustedes, no sé si algunos conozcan la personalidad de Sergio, él es todo un caballero y todo, y él no quería entrar a la casa. Entonces, él dijo, no, llévenme a un hotel, dice, yo nomás vengo aquí a dejar a tu hermana, y a mí llévenme a un hotel. Entonces, yo tratando de evitar eso, lo convenzo de que se quede en la casa. Entonces, no, quédate a dormir aquí. Entonces, al otro día, pues, en la mañana, eso estaba espectacular, ¿no? Había, la mesa estaba puesta, estaba con mantel, había un desayuno continental, fruta, jugos, huevitos y todo, y eran como las 6 de la mañana, o sea, eso nunca mi cuñada lo había hecho ni para mí cuando la invitaba a la casa. Entonces, hablamos con Sergio, estuvimos viendo, ¿y dónde vives? Y todo, no, pues yo vivo en Toluca, dijo Sergio. Ah, nosotros también vivimos en Toluca, y vamos a regresar un día, cuando tengamos dinero vamos a regresar y vamos a comprar una casa. ¿Y en dónde vives? Dice, en el Paseo Colón. Ah, pues es exactamente donde nosotros queremos comprar la casa cuando regresemos allá. Y luego, ¿pero qué parte del Paseo Colón vives tú? Le digo, porque nosotros queremos comprar la casa por ahí, por donde está la casa del gobernador. Ese pedazo es precioso. Ah, dice, mi casa hace pared con la casa del gobernador. Y yo empecé a decir, ah, caramba, este tiene todo lo que yo quiero. Entonces, pues, ya después de esa plática y todo, no obstante, entonces le dijimos, ¿qué es lo que necesitan? Y dijeron, no, pues necesitamos un espacio, dice, un espacio donde podamos colocar unas sillas y poner una pizarra. Ellos llegaron con una pizarra. Entonces, pues nosotros teníamos un basement que era bastante grande, entonces le dimos una escombrada y todo. Y de repente nos dimos cuenta que el piso estaba muy maltratado, así que pues me puse a pintar el piso, ¿no? Y ya cuando estaba casi a punto de terminar, ya faltaba un cuadrito ahí para la salida de las escaleras, bajó Sergio y bajó, oye, ¿en qué te ayudo, no? O sea, y yo pensé y dije, este chavo viene nomás a estorbar, ¿no? O sea, pues si ya casi estoy terminando, ya nomás estoy esperando que se seque un poquito la pintura. Pero él estaba muy insistente en que ayudaba y todo eso, entonces le dije, bueno, pues agárrate una brochita y vele dando a todas las orillitas, ¿no? Y yo tenía el rodillo, así que dije, yo le doy a lo fácil y él que haga lo difícil. No, hombre, pues ahí entonces él me ayudó a pintar todo, o sea, sin quistar ni nada, terminamos de pintar. Entonces se subió a bañar y yo todavía estaba ahí, me quedé pensando, ¿no? En realidad este muchacho debe de saber cosas que yo no sé, porque, o sea, él ya tiene lo que yo, cuando tenga dinero, voy a regresar a hacer en México. Y él ya lo tiene viviendo en México. Entonces, en esas estaba cuando empezó a llegar la gente. Ellos habían hecho un lanzamiento donde dijeron que el negocio era la gran apertura en Chicago. Habían distribuido diferentes panfletos y habían pues distribuido propaganda y todo. Y empezó a llegar gente, o sea, gente que nosotros no conocíamos. Empezó a llegar gente de Michigan, gente de Chicago, o sea, referidos de ahí, de los pueblos de Indiana, de Milwaukee. Y todo, pero a mí me cayó algo muy, me cayó algo como, ¿cómo les diré? La edificación que ellos hacían, o sea, cuando mi cuñada la hacía, bueno, pues yo dije, pues ella porque está entusiasmada a lo mejor, ¿no? Pero cuando empezó a llegar, entonces llegaron otra pareja que eran Armando y Cristina Medina. Entonces yo me recuerdo bien que había un espejo ahí en el basement. Y ella llegó impecable y él también muy bien arreglado y todo. Y ella se miraba en el espejo, ¿no? Y decía, ¿ya llegó Sergio? ¿Ya llegó Sergio? Y se sacudía toda la ropa. De verdad, ¿ya está Sergio aquí? Le digo, bueno, pues si el chavo ese que está ahí arriba bañándose se llama Sergio, sí, ya llegó, ¿no? Entonces, no, pues que me regañan, o sea, me regañan y me dicen, no, o sea, ¿qué no sabes? O sea, ¿quién es? No le digas chavo, dice, es un diamante internacional, o sea, todo, hay mucha gente alrededor del mundo que lo quisiera tener en este momento, y tú tienes la suerte de tenerlo aquí en tu casa, y tú ni siquiera le dices por su nombre, o sea, ya me di una regañada ahí bien grande, ¿no? Entonces, bueno, ya, yo dije, bueno, está bien, o sea, mi cuñada, pues a lo mejor anda alborotada con este chavo, pero está con el marido aquí junto y de todas maneras está igual de alborotada. O sea, es que, bueno, yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? O sea, que se den cuenta de que para mí en ese momento diamante y piedra Pómex significaba lo mismo. Entonces, pues ya me salí a cortar el pasto. Entonces estaba yo cortando el paso cuando empezó a llegar más gente. Oye, andamos buscando este número. Entonces fue cuando me di cuenta que ya le hacía falta una pintada. Mi número ya estaba como despintado. Y entonces, ¿este número es aquí? Sí, sí, es aquí. Y le digo, ¿tú también vienes a ver al chavo este? Y otra regañada igualita. O sea, todos lo hacían igualito. Todos llegaban vestidos igualito. Todos se comportaban bien amables. Todos hacían mucha edificación de Sergio. O sea, todo era igualito, igualito. Hacía como si fueran clones, ¿no? O sea, uno lo hacía igualito que el otro. Y entonces, pues hagan de cuenta que le digo, sí, el chavo este ya llegó. Y otra vez, otra regañada igualita. La misma, ¿no? O sea, no, no, la, la, la. Tercera persona que llega ahí. Y entonces él llega y entonces me pregunta que si también esa era la dirección que andaba buscando. Y le digo, sí, tú también vienes a ver al chavo este. Y igual, otra regañada igualita. Por eso es bien importante la edificación. O sea, si no hubiera habido una edificación así, a lo mejor yo no veo esta oportunidad. Sí, o sea, el que todos se edificaban de la misma forma. O sea, yo sé que aquí sus diamantes y su liderazgo son personas, o sea, bien sencillas, bien simples, y gente que de verdad, o sea, se entrega al servicio del equipo. Pero eso no debe de quitar en ninguno de ustedes la edificación. O sea, ustedes deben de estar prontos y prestos a que rápido, o sea, ayuden a sus diamantes, porque eso habla muy bien del equipo, eso habla muy bien, y la gente que está alrededor o que tiene una duda, a lo mejor se va a limar esa aspereza o esa duda que ellos tienen de ver cómo ustedes edifican a sus líderes. Así que eso a mí me llegó mucho, veo el plan, o sea, yo antes todavía, fíjense, me subo a bañar con la intención de ver el plan, pero todavía llevo a Narrita y a Fernandito a la recámara y les digo, miren muchachos, ellos ya pagaron su pasaje. Y ellos, pues que vienen, dizque, a enseñar un negocio. Digan lo que digan y por bonito que suene, nosotros al final vamos a decir que no. ¿Sí? Entonces, la único acierto fue que yo vi que todos llegaban bien arregladitos y yo tenía por ahí un trajecito ya está bien sucio de aquí, pues que nunca lo usaba. Sí, entonces fui, le di una cepillada, entonces me puse de traje también, llegué y me senté hasta la última fila, ¿no? Y entonces no había comenzado, el plan no lo habían comenzado. Entonces yo no sabía por qué, pero dije, pues qué buena suerte. Entonces me senté en una de las últimas sillas, dije, por si hay balazos y hay que salir corriendo, yo soy el primero que se desaparece de aquí, ¿no? Así como muchos de ustedes, a lo mejor eso es lo que pasó. Pero bueno, gracias a Dios, dan la presentación. Yo lo veo con bastante lógica el negocio, y entonces cuando termina de hablar Sergio, dice que levante la mano el que esté listo para participar. Y como yo ya le había dicho a mi esposa que dijera que no, dije antes de que diga que no, yo me paré rápido en una silla y dije, yo le entro, yo le entro. Se voltea Narrita, se me queda viendo. Usted sabe cómo se queda viendo la gente cuando te quieren fulminar con la mirada, ¿no? Se voltea y me dice, y le digo, ¿qué? ¿Tengo que levantar la mano yo solito o también mi esposa? Y dijo Sergio, no, pues el que sea, tú levántala y luego yo te explico. Entonces ya levantamos la mano y todo, entramos al negocio, empezamos a desarrollarlo, venimos a una primera convención, ¿sí? Un día recibimos una llamada, también súper entusiasmado, fíjense cómo es la importancia de la promoción, ¿sí? En el momento en que Sergio estaba en una convención aquí en Puerto Rico, nos llama. O sea, cuando está todo eso, cuando están esas emociones encontradas, cuando ya te estás encontrando a ti mismo, cuando estás dándote cuenta de la oportunidad que tienes a través de este negocio, en ese momento de emoción máxima, él nos hace una llamada. Y entonces a mí me corresponde levantar el teléfono y yo oigo a una persona extremadamente entusiasmada que me dice, buenas noticias, dice, ya vamos a tener seminarios en español, porque nosotros asistíamos a los seminarios en inglés y pues como no hablábamos inglés, pues nada más imagínense, cuando se acababa el seminario ahí estábamos armando. No, dijo que era pescador, no, dijo que se fue a pescar, no, dijo que comieron pescado, no. O sea, ni entendíamos, o sea, ahí, pero íbamos armando el seminario, o sea, como nosotros nos dábamos a entender, ¿no? Pero resultó que no, nos llama Sergio y nos promueve el evento. Dice, ¿qué creen? Dice que en Nueva York, dice, va a haber un seminario y totalmente en español. Y entonces estaba tan entusiasmado y todo, que yo todo le dije que sí, no, sí. Y entonces agarra y ya cuelgo el teléfono. Y entonces me dice Narrita, oye, pero ya, ¿a dónde te dijo que va a ser el seminario? Pues en Nueva York. Pero si es que Sergio no debe de saber geografía, ¿qué no se da cuenta que Chicago y Nueva York están bien lejos? Entonces dice, déjame, le hablo. O sea, una colérica, ¿no? Ahorita le hablo. Oye, Sergio, ¿dónde va a ser el seminario? No, pues en Nueva York. ¿Ya te diste cuenta que está tan lejos de Chicago? O sea, no es cerquitas. Y dice Sergio, no, pero no importa, dice, hay aviones. Y entonces, dice, se cuelga Narrita y dice, pues sí, cierto. Y de repente empieza a marcar. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, voy a reservar unos boletos en la agencia de viajes. Y entonces yo dije, pues sí, cierto, en ese tiempo éramos como 12 personas. Pero no solamente reservamos boletos para Narrita y para mí. Nosotros estábamos seguros, éramos lo suficientemente inocentes en este negocio para creer que las 12 personas que estaban inscritas iban a ir. Y entonces vamos y compramos 12 pasajes. Entonces, pues ya vamos a ese primer seminario, vamos hasta Nueva York. Y fíjense cómo era esa mentalidad de tener la inocencia de que todos iban a ir. No, llevamos 12, llevamos 14 personas. O sea, dos que no habían firmado, pero que nos vieron tan entusiasmados. Dos personas que no habían firmado y que... al vernos tan entusiasmados, dijeron, yo también voy a Nueva York. O sea, ni sabían a qué iban, pero también levantaron la mano. Entonces fuimos 14 personas y yo me recuerdo muy bien que la promoción que en ese tiempo tenía Iván era que si tú llevabas 5 personas personales a la convención, podías sentarte con todos los directos. Y entonces, pues nosotros no sabíamos, entonces nos dieron una hojita a llenar con los nombres de las personas que llevábamos por primera vez. Y yo todavía hasta le presté a otro muchacho, a Armando y a Cristina Medina, ellos no llevaban suficientes. Y le dije, ¿cuántos te faltan? Dice, me faltan 2. No, pues yo te los presto. Entonces, pues ya fuimos 2 parejas, estuvimos sentados hasta el frente ahí con todos los directos. Ellos ya eran directos en México, ya más o menos sabían qué era esa importancia de estar ahí con la gente que pues verdaderamente sabe hacer el negocio. Nos sentamos ahí todo. Ahí yo quedé anclado. Entonces, bueno, pues voy a dejar que Anorita siga adelante con la historia. Wow. Pues... así fue el trabajo de llevar a las personas. Es muy importante que tú el día de hoy salgas con la decisión de siempre traer una persona nueva. O sea, tu individuo, no le digas, ya oíste mujer, que vamos a traer a uno, sino tú piensa, yo para el próximo evento, ya sea convención o seminario, piensa llevar una persona nueva, que esa sea una promesa. Y fuimos a esos eventos. No podíamos consumir al principio porque el número, Sergio no era directo en Estados Unidos y nosotros lo poníamos a él y la corporación nos decía, no, ese número no es su platino. Hasta que por fin pusimos a nuestro embajador Corona Tim Foley y pum, se abrió todo. Empezamos a hacer nuestros primeros pedidos. Como las listas venían en inglés, Fernando me dice, oye, pues ordénate, no sé, uno de cada cosa de las primeras páginas, ¿no? En aquel tiempo nosotros ni siquiera usábamos mousse en el pelo, spray, ¿de qué hablas? No usábamos. Entonces, yo dije, bueno, ok, voy a ordenar uno de cada uno. Y las claves antes, no sé aquí en Puerto Rico, pero antes, si ordenabas un producto era un WE3540. Pero si ordenabas un case, una caja, era nada más un E9530. A mí nadie me dijo que tenía que ponerle la W. Así es de que Fernando me dice, mira, aquí en este catálogo dice que venden aceite sintético para el carro. Ese es muy bueno. Ordénate 6. Entonces dije, ok. Entonces 6 cuartos de aceite, más una pasta de dientes, un shampoo, un enjuague, un de todo. Cuando llegó el pedido a la casa, cajas y cajas y cajas y cajas. Y entonces 6 cajas de aceite que nos duró toda la vida. Y entonces, ya sabe, ¿no, Fernando? ¿Qué pasó? O sea, ya ven qué amorosos son los maridos cuando uno comete un error, ¿verdad? O sea, amorosamente le decimos a la esposa, mi amor, ¿qué ocurrió aquí? O sea, para nada. O sea, la cara de Fernando estaba transformada. ¿Y qué onda? O sea, ¿qué pediste? Le dije, pues lo que tú me dijiste, uno de cada uno. Pero aquí hay una caja de cada uno. Y fue el primer pleitazo que nos llevamos como pareja. Ya saben que las parejas allá en Chicago casi no se pelean. O sea, es rara vez, pero esa vez fue muy fuerte. Entonces yo le dije, bueno, a ver. ¿Quién dijo que sí al negocio? ¿Tú o yo? No, pues yo. Pues entonces ahora hazlo tú. Porque todo lo que yo hago te parece mal. Y me puse como la Magdalena, ¿no? Cualquier cosita que yo hago no te parece, entonces si quieres que se haga bien, lo vas a hacer tú de hoy en adelante. Me bajé al basement y e hice un panchazo de aquellos. Entonces mi hijo Fernandito, que en ese tiempo tenía 13 años, baja atrás de mí. Él me conoce, o sea, él me conoce. Cuando él se entera que iba a haber un negocio extra, él me dijo, mamá, porque yo hacía pasteles. Cuando estábamos en la fábrica, yo hacía pasteles después en las tardes y los vendía en restaurantes. Y Fernando se iba a trabajar a un restaurante como mesero, como un part-time. Aunque ganábamos $18 la hora, nosotros siempre queríamos, no sé, mucho más. Y esto, y me dice, mamá, con la fábrica, los pasteles, ahora este negocio no te vamos a aguantar con el geniecito que te botas, ¿no? Hijo, eso fue un... Eso duele. Entonces, en el basement me dice, mamá, ¿ya viste este libro? Sergio había llevado un libro que se llamaba Perfiles del Éxito, donde están todos los diamantes, sus casas, sus estilos de vida, parte de su historia. Y entonces yo le dije, no lo he visto, ¿qué es eso? Y entonces pues ya me empieza a explicar, mira, ¿cómo viven los diamantes? Ayuda a mi papá, no digas que no le vas a ayudar. Y él llorando y yo, o sea, eso me pudo más que cualquier cosa. O sea, me olvidé de que me había enojado, me olvidé de que le había prometido que no le iba a ayudar. Y subí, y dije, bueno, pues ya lo pedimos, ya ni modo. Vamos a abrir las cajas, vamos a usar el producto y que sea lo que Dios quiera. Y por mi hijo Fer empecé a ayudarle a él, porque es difícil al principio. Uno como mujer, pues uno cree que es la que hace todo en el negocio, ¿no? Yo contacto, yo del plan, yo esto, yo lo otro, y tú no haces nada, o viceversa. Entonces yo me rebelé mucho al sistema al principio, mucho, y especialmente cuando oí el cassette de Luis Costa, ¿no? Porque yo le decía, a mí no me gusta que nadie me grite, y ese señor me está gritando. Y me dice Fer, mi amor, ese señor no te conoce, nunca te ha visto. No, pero me está gritando, ¿no? Entonces, no me gustaba oír cassettes. Después de ahí vamos a una convención a México, Ciudad Universitaria, 60,000 personas ahí. Los diamantes bajaron en helicóptero, fue algo impresionante. Salimos de ahí súper entusiasmados y también salí embarazada. O sea, que tengan mucho cuidado después de hoy porque el entusiasmo es medio elevado. Tomen sus precauciones. No respondo. En México decimos, no respondo, chipote sea chico o sea grande. Y resulta que, bueno, regresé embarazada. Cuando me di cuenta, fui con Fernando, como él trabajaba en el cuarto piso y yo en el sexto piso, y fui y le dije, Fernando, malas noticias. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, vamos a dejar el negocio. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver que haya sido el doctor y ahora regreses que no vamos a hacer el negocio? Le digo, pues porque estoy embarazada. O sea, te digo, las mujeres creemos que hacemos todo. Yo pensé que si yo no lo hacía, no se iba a hacer el negocio. Y él me dice, no hombre, al contrario. ¿Cómo que no vamos a hacer el negocio? Al contrario, ahora lo vamos a hacer con mayor fuerza. No, le digo, pero es que es un embarazo de alto riesgo y yo no voy a poder ayudarte. Pues no importa, lo hago yo. Lo hago yo. Hay mucha gente que ahorita me dice, no, pues ahí se ve que la que trabaja es Ana Rita. Somos un equipo. Él hace unas cosas, yo hago otras. Yo me encargo de lo que a mí me corresponde, hacerlo al 100% bien, para que tengamos éxito. Y él se encarga de lo que él hace, lo haga 100% bien. Eso es lo único. No estamos, tú por qué no contactas, tú por qué no haces esto, tú por qué no haces lo otro. Nos llevamos muy bien porque tenemos oficinas separadas en la casa, ¿no? Él en el segundo piso y yo en el primero. Y nos reunimos de vez en cuando a almorzar. Pero porque yo soy de un temperamento muy colérico, ¿no? Y el sistema es una bendición para mí. Porque hace rato Dan Walk decía, Dios no se pone en palabras, Dios se pone en acciones. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y este negocio ha sido una sanación para mi vida, para mi persona, por una decisión que yo tomé. No porque haya sido una mala persona, sino porque tomaba decisiones equivocadas. Todos los días decidía enojarme, todos los días decidía estar frustrada, en lugar de buscar una solución a cada situación. Entonces, en un día yendo al doctor, yo estaba muy grave, estaba a punto de perder el bebé y Fernando puso nuevamente un cassette de Luis Costa y yo, pues mi consciente estaba down, ¿verdad? Mi subconsciente era el que estaba escuchando, y le dije, ¿sabes qué? Vuelve a poner el cassette. Y me dice, pero es de Luis Costa. Le digo, no importa, vuélvelo a poner. Él hablaba del sueño, él hablaba de la historia de Santiago, de muchas cosas, y ahí empecé a escuchar cassettes, empecé a leer libros. Un libro que marcó mi vida por completo es un montón de libros que ahorita me bloqueé, no me vienen a la mente, pero me hice asidua de la lectura. Al principio yo le decía a Fernando, es que no se me queda nada, no tiene caso que lea, y él me daba muchos tips. Dice, pues mira, cada vez que tú aprendas algo que te guste, platícalo. Y entonces yo empezaba, mira, había un japonés que ¿japonés o era chino? Y él era chino, ok. Era chino que entonces había viajado como 30 años. ¿30 años o 3 años? Ana Rita, 3 años. Ok. Entonces me decía, si no te aprendes bien la historia, no la cuentes en público. Y yo, bueno, está bien, pues es que no se me queda. Pero sabes una cosa, conforme fuimos creciendo en el negocio, me hice amante de la lectura. Yo cada vez que tengo un reto, cada vez que tengo, aumento mi lectura. Mi casa está acondicionada para que en mi recámara hay un lugar especial para leer para mí. A Fernando le encanta leer en el baño. A mí no, a mí se me duermen las piernas, ¿no? Entonces, yo no leo en el baño. Pero la sala de abajo es un sillón especial para que yo esté cómoda para leer. En el patio, afuera, hay un lugar especial para que yo, si yo quiero hacerlo al aire libre, para leer. Acabamos de hacer un estudio donde está una nueva computadora para los niños y una silla especial para que yo me siente a leer. Porque esa es ahora una pasión que yo tengo, leer, aprender, crecer y cambiar continuamente. Y de ahí un montón de errores que pasamos, pero que los supimos corregir gracias a la lectura. O sea, y seguimos equivocándonos. Yo me llevo hoy un crecimiento de aquí impresionante de todos ustedes. La decisión, claro, la meta está de ser nuevos CDCs porque se la prometimos a nuestro embajador Corona y le prometimos que ellos van a tener unos nuevos CDCs mexicanos allá en Estados Unidos. Y hoy, pues gracias a Albaluz y a Mauricio que dijeron que cuando sales, no salgas a dar el plan, sal a firmar a la gente. Y es miles de cosas que se vivieron aquí que aparentemente nosotros venimos a compartir con ustedes, pero que nos llevamos mucho más de eso. Que Dios los bendiga. Bien, bueno, pues después de que nosotros tomamos la decisión, llevamos esa cosa muy cierta y hoy tanto Mauricio como Albaluz nos recordaron que es cierto eso, que cuando tú pones una meta y te enfocas por un año, las tienes. Nosotros habíamos estado ahí en Zafiro, llegamos a distribuidores Zafiro, nos tiramos un buen sueño cuando llegamos a Zafiro, porque pues nosotros ganábamos bien en la fábrica, nosotros realmente este negocio lo estábamos haciendo como un extra, o sea, nosotros no tocábamos nada del cheque que llegaba, conforme llegaba lo depositábamos en el banco, no le quitábamos ni un quinto. Y así, bueno, pues fue cuando llegó el momento de cubrir los sueños. Pero cuando Sergio llegó a Estados Unidos, que ya se fue a vivir para allá, entonces nos volvió a reenfocar y dijo, ¿qué? ¿Y el Esmeralda cuándo? Entonces nos puso las metas, nos puso las directrices, cómo se tenía que trabajar. Empezamos a trabajar y un año después rompimos Esmeraldas. Terminamos Esmeraldas y dijo, bueno, papá, dijo, esto solamente se celebra ahí en el escenario. Y cuando bajamos, nos sentamos nuevamente, pusimos las directrices, pusimos las metas y entonces nos fuimos diamantes. Entonces, eso suena como que bien fácil, o sea, pero si ustedes saben, o sea, vino un montón de crecimiento atrás, un montón de errores, un montón de grupos que se hacían y un montón de grupos que se deshacían. Eso era lo que, pues, yo creo que a todos los que estamos en esta carrera nos pasa, y si no te ha pasado, pues te va a pasar. Así que ten en cuenta de que si permaneces, vas a llegar, porque eso es verdaderamente lo único que te puedo recomendar, es que no te rindas, o sea, que nunca, nunca, nunca te rindas. Eso es lo que te debes de llevar de esto, o sea, que tiempos difíciles. Hay una cosa que mi diamante Char un día me dijo, en una de esas que estábamos pues sin rumbo y todo eso, dijo, mira, yo sé que en este negocio hay tiempos difíciles, pero haz de cuenta que eres un barquito. Cuando vienen los tiempos difíciles, los aires encontrados y todo eso, tira un ancla. Dice, no avances, Dice, no avances, pero tira un ancla ahí, mantente en lo que pasa el viento, y ahí ancladito y todo. Dice, y una vez que los vientos están a favor, levanta tu ancla y sigue caminando, o sea, no jamás te hundas. Y es un ejemplo muy simple, pero muy, muy bueno de llevar, o sea, a cabo. Eso es siempre, porque no todo lo que vale la pena es fácil, porque si fuera fácil, o sea, cualquiera lo haría. Y es por eso que cuando alguien pasa por esta tarima, ya con un nivel de diamante y todo eso, tú sabes que ese se fue puliendo poco a poco. Hubo muchos cortes, hubo mucha presión, hubo mucha cosa que ejerció y lo convirtieron en otra palabra, porque el éxito es la jornada, es el camino que te lleva a obtener el diamante. Eso es lo que verdaderamente es la persona en la que te conviertes en esto. Bien, bueno, pues el tiempo desgraciadamente camina y camina, y nosotros queremos contarles tanto, que tomen tantos ejemplos, que pues normalmente nos lo consumimos todos. Pero bien, yo quiero solamente contarles a base de cierre, o sea, el sueño verdadero, esto ustedes van a ser los primeros. O sea, Ana Rita, yo cuando le conté mi sueño y todo eso, él dice, ¿por qué nunca lo has contado en el escenario? Le digo, pues bueno, pues porque no me atrevo. O sea, siempre hay como que agarrar valor, ¿no? En realidad, ustedes han sabido de mi historia, o sea, partes diferentes que han ido, a lo mejor un día van a armar como un rompecabezas, porque han oído unas partes en un cassette y otras en otro, y entonces ustedes van a armar el rompecabezas y van a hacer. Pero el sueño verdadero de Fernando, o sea, el sueño egoísta de Fernando era algún día terminar algo. O sea, yo estudié la carrera de ingeniero petrolero, no me recibí porque nunca presenté el examen profesional ni la tesis. Después de ahí me caso, voy, cuando estuve en la universidad, casi fui futbolista profesional, llegué hasta las reservas profesionales, ahí estaba yo, pues a punto de debutar, nunca hubo un padrino, mi físico nunca me ayudó, o sea, había unos muchachos muy atléticos, muy bien formados y todo eso, y eran a los que primero escogían. Yo tenía un físico muy flaquito y además medio jorobadito, o sea, pero Cuauhtémoc Blanco salió bueno y es jorobadito también. Entonces, pero no, nunca tuve la oportunidad de debutar en el primer equipo, otra cosa que dejé a medias. Después de ahí, entonces, un día quise ser torero, porque me decían que los toreros ganaban mucho dinero. Entonces, también quise ser torero, empecé a hacer todos los básicos para ser torero, y también se quedó frustrada y una ilusión. O sea, siempre me vendían el sueño y todo eso, y pues, en realidad, otra frustración más. Entonces, cuando me voy a los Estados Unidos, o sea, todas esas frustraciones afloran, salen, porque pues uno piensa que cuando llegues ahí, ya vas a barrer los dólares, ¿no? Y es malo pensar en eso, porque dicen que lo que piensas atraes. Y pues cuando yo llegué a Estados Unidos, como yo creí que iba a barrer los dólares, pues me pusieron a barrer y a lavar platos. Entonces, esa es la situación, pero ese sueño era determinar algo. Ese era mi sueño. O sea, un día voy a terminar algo en la vida. Y la vida se me estaba yendo. O sea, la vida se me estaba yendo. O sea, cada vez pasaban los años, cada vez era para el próximo año, para el próximo año, para el próximo año. Y la vida era lo más, que era la única que se estaba acelerando. Entonces, cuando me presentaron esto, eso fue lo que verdaderamente yo pensé. Dije, ahora tengo la oportunidad nuevamente de empezar algo y terminarlo. Así que fue que me aferré tanto a este negocio, por eso que aunque Ana Rita dos o tres veces decía que ella ya no lo iba a hacer, yo decía, no voy a volver a caer nuevamente en ese error de empezar algo y dejarlo a medias o casi terminado. Entonces fue por eso que, pues, gracias al sistema, gracias a la ayuda, a todas esas asesorías, a todos esos líderes que en su momento te ayudan a través de un cassette, en una convención como esta, en un seminario, en un OE, esa palabra de aliento, ese yo creo en ti, eso es lo que me fue ayudando para que fuera la fortaleza para que yo terminara algo. Y bueno, pero normalmente a veces cuando ya dicen que llegas a un 10, ahora ese 10 es el cero de algo, ¿sí? Y entonces hay que seguir intentando. Entonces pusimos este trabajo, ¿verdad?, del 3% a diamante, llegamos y ahora estamos muy motivados con lograr la meta de diamantes ejecutivos. Y entonces lo tenemos que decir cada vez porque el universo conspira para dártelo cuando tú lo dices. ¿Sí? ¿Pueden correr el video, por favor? La cuestión es de que este video nosotros lo hemos preparado pues para que vean que los sueños se hacen realidad, ¿no? Muchas veces uno piensa que no vale la pena tantos rechazos, tantos nos, tanto que a veces piensas que tienes que hacer en este negocio, pero yo estoy seguro que en la vida normal de allá y fuera ha sido pisoteado más veces que en este negocio, así que mantente firme. El Instituto de Negocios Samuel agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.